Hola, ¿qué tal? Le saluda Johanny Hernández y le doy la bienvenida a nuestra audición de hoy de Enfoque a la Familia, en la cual vamos a presentarle la primera parte de la serie titulada Buscando la Restauración. Nuestra compañera Stephanie Campos conversa con el cantante y pastor Erickson Alexander Molano, el cual desarrolla un servicio a Dios con su música y palabra en las que transmite un mensaje de esperanza en medio del dolor, mostrando a un Dios que es capaz de sanar y restaurar. Nuestro invitado compartirá con nosotros cómo la buena relación que ha tenido con sus padres y el ejemplo que ellos le han mostrado han sido claves en su vida para tomar sanas decisiones. Escuchemos con atención este programa y busquemos ser personas restauradas. Bienvenido a una audición más de Enfoque a la Familia. Hoy tenemos el placer de compartir los micrófonos de nuestro estudio con Erickson Alexander Molano, quien es colombiano, pastor, cantante, compositor y conferencista. Hoy vamos a desarrollar el tema Buscando ser personas restauradas. Erickson, un placer tenerte acá en Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Stephanie. Para mí es el placer y un honor poder estar en un programa que es de tanta edificación para cada una de las familias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tenés 4 producciones, 2 testimonios, sos una persona joven, casada, le sirves a Dios, andas así recorriendo es el mundo, compartiendo su palabra y compartiendo todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Contanos un poquito para la gente que nos escucha, ¿quién es Erickson Alexander Molano? Bueno, yo vengo de una familia pastoral. Mis padres son pastores ya por 35 años, así que tuve esa gran dicha de haber nacido en un hogar donde habían los valores cristocéntricos, donde papá y mamá jamás nos dieron un ejemplo negativo. Tuve esa gran bendición. A la edad de 9 años comienzo a estudiar música y a los 14 años de edad comienzo a dirigir la alabanza en mi iglesia. Jamás sabía o me imaginaba yo que el Señor iba a desarrollar un talento, un llamado para ir a las naciones compartiendo el mensaje de vida y de esperanza de Jesucristo a través del cántico y pues la palabra también. Pero así le plació al Señor. A los 19 años de edad grabo mi primera producción, Él Vive Hoy, donde está un tema que se titula Dios Manda Lluvia, que por gracia de Dios ha dado la vuelta en el mundo y ha sido de gran bendición. Lo demás ya es historia, de ahí se desarrolló el ministerio, ya han sido 6 producciones, 2 DVDs, Dios ha sido muy fiel. Qué lindo. Cuéntanos un poco del papel que tuvo tu familia, tus padres, para desarrollar los valores en tu vida, para desarrollar también el don. ¿Cómo fue ese impulso que ellos te dieron para que hoy puedas desarrollarlo de esta forma? Creo que fue un papel vital en mi vida, el papel que jugaron papá y mamá, mi familia entera. Somos una familia muy unida, que nos amamos, creemos el uno en el otro, y mis padres siempre me inspiraron, me apoyaron. Y como les compartí hace unos momentos, nos dieron un excelente ejemplo ellos. Papá siendo pastor y mamá también en la iglesia, yo podía ver que ellos vivían lo que predicaban. Y eso nos ayudaba a nosotros a poder decir el evangelio real, cambia, transforma vidas. Y estoy aquí, gracias a Dios, primeramente por el Señor y por mis padres, por mi familia. Mis hermanos son un apoyo. Todos ellos están involucrados en el ministerio. Uno de ellos es mi productor musical, otro es el diseñador gráfico, etcétera. Todos en una u otra manera sirviendo al Señor como familia. Dijiste algo muy importante y es que tus padres te ejemplificaban lo que ellos querían decir. Así es. Está científicamente comprobado que los niños y jóvenes no aprenden tanto con el sermón, con las palabras que sus padres a veces le dicen, porque de nada sirve explicarle a alguien que no haga algo si yo lo hago. Entonces, ¿qué importante es eso y cómo influyó en tu vida? Claro, bueno, sí, una vez más, mis padres fueron un gran ejemplo. Llega un momento en la vida del niño, del joven, cuando va creciendo, donde te obedecen por lo que tú dices, como papá. Pero llega una etapa donde ellos ya no obedecen por tus palabras, sino por tu ejemplo. Y mis padres siempre nos enseñaron, primero que todo, amar a Dios, amar al prójimo, a capacitarnos, a estudiar, a ser personas de bien en la sociedad. Y esos valores de integridad, que es lo que nos ayudó a nosotros a poder crecer cada uno de nosotros como familia, cada uno de mis hermanos, y desarrollarnos para ser gente que hoy en día está siendo usada por Dios. Qué lindo. Contanos cómo descubriste el llamado de Dios para tu vida. Y muchas veces las personas tienen esta gran duda y me gustaría que nos explicaras a todos cómo descubrir ese llamado. Claro, bueno, como te comentaba, 14 años de edad tenía yo cuando comencé a dirigir la alabanza en la iglesia. Y acontece que los músicos que teníamos en ese entonces, de repente se fueron de la iglesia. En ese tiempo No había la revelación del privilegio que es adorar y alabar al Señor. Entonces, creo que lo tomaron en poco y fue cuando mis padres me dijeron, Erickson, tú eres el que medio cantas. Así que toma la guitarra y comienza a cantar. Y la gente lloraba, no sé si de la unción o porque me callara, pero algo estaba pasando. Y fue así como comenzó a desarrollarse un talento. De todas maneras, yo termino mis estudios universitarios como ingeniero en electrónica, pero ya había nacido en mí que el Señor tenía algo mayor, más grande, fuera del contexto de las cuatro paredes y de mi nación, donde radico, a llevarme por el mundo entero. Y descubrí poco a poco ese talento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A veces tendemos a menospreciar donde estamos y decimos, no, yo soy demasiado grande para esto, pero no entendemos que toda etapa en la vida es importante y Dios la usa para desarrollarnos y descubrir lo que Él tiene para nosotros. Nuestro tema de hoy es buscando ser personas restauradas, y para llegar a ser una persona restaurada, feliz, contenta, plena en lo que hacemos y en lo que tenemos, es importante descubrir ese llamado de Dios, porque cuando descubrimos que no estamos aquí en la tierra por casualidad o no estamos solamente como maquinitas para hacer dinero, para trabajar, para tener una familia, sino que hay algo más. Es cuando nuestra vida toma un verdadero significado. Así es. Yo veo desafortunadamente hoy en día mucha juventud que malgasta su vida. Cuando nosotros no aprendemos o no logramos comprender, primero, que existo con un propósito. Alguien dirá, pero Erickson, yo soy el producto de una violación. Mira, Dios está en control de nuestras vidas. Y yo he aprendido algo que donde hay espinas, el Señor pone una rosa. Y tú eres un regalo de Dios para la tierra, para cada uno de nosotros. Y entonces Dios tiene el control de cada una de nuestras vidas y hay que, primero que todo, entender. Dios tiene un propósito. Segundo, seguir ese propósito, buscarlo con todo nuestro corazón. Y cuando sabemos eso, dejamos de malgastar nuestro tiempo, nuestra vida, desperdiciarla y valorar cada momento, cada minuto y cada oportunidad que Dios nos da de vivir. Cuando decides servirle a Dios, ¿cómo fue ese proceso? Porque muchas veces la gente cree que han sido llamadas para otras cosas, pero no para servirle a Dios. Creen que el llamado de Dios es solamente o en una iglesia, o para un pastor, o un sacerdote, o para alguien específico, y se olvida que el llamado de Dios es para todas las personas. Yo creo que nosotros podemos servirle a Dios de diferentes maneras y en todas las... en tantas maneras nosotros podemos servir al Señor. No solamente necesitamos un micrófono y una corbata, una plataforma. Lo podemos hacer en la calle, lo podemos hacer en la escuela, lo podemos hacer a través de nuestra profesión como doctor, como abogado. Y yo motivo siempre a las personas a entender eso y saber que el talento, lo que Dios le ha dado, ellos lo pueden usar para que su vida sea de edificación a otros. ¿Cómo descubrir ese talento, ese llamado? ¿Cómo descubrir eso que Dios ha puesto en nuestras vidas? Porque muchas veces se puede hacer difícil. Vemos algunas personas que sí tienen un talento o un don muy pronunciado, por así decirlo. Pero quizás en otras ocasiones podríamos decir, no sé lo que tengo. Así es. ¿Cómo descubrirlo? Hay diferentes maneras. Yo vuelvo a lo que está diciendo hace unos momentos, valorar dónde estamos. Porque ahí es donde vamos a ir descubriendo cuál es nuestra habilidad. La mejor manera de descubrir es sirviendo. Si tú sientes una inclinación hacia cierta área, cierto ministerio, cierta carrera, pues comienza a probarlo, a edificarte, a educarte, y puedes comenzar a descubrir que ese es el talento que Dios tiene precisamente para ti. ¿Qué pasa cuando la persona se siente que no está preparada para dar ese paso para servirle a Dios? Bueno, pues obviamente se detiene en el proceso y en el propósito que Dios tiene para su vida. Pero no podemos permitir que eso sea una excusa, porque muchos de nosotros nos excusamos y decimos, no, es que no es para mí, es que yo no puedo. Y lo que pasa es lo siguiente, que a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Todo lo grande va a tener un precio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Capacitarnos, desarrollarnos para que yo... pudiera ir creciendo en mi ministerio, en el cántico. Obviamente yo tuve que tomar clases de cántico, tengo una maestra de voz que me ayuda a calentar mi garganta, a desarrollar mi talento en el pastorado, capacitarme, estudiar de la misma manera para que no pueda haber un pretexto y servir a Dios con todo el corazón. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las pruebas o los obstáculos más comunes que puede enfrentar una persona cuando decide servirle a Dios? Recordando que no es algo exclusivo de una iglesia o de un lugar, sino que podemos servirle en el trabajo, en la universidad, en el colegio, de las muchas formas que podemos hacerlo. Yo creo que una de ellas es, bueno, son varios los factores. Yo diría que el desaliento a veces de nuestras vidas, porque tocamos puertas y no se nos abren, intentamos algo y quizás no tenemos en el momento la habilidad para desarrollarlo y tendemos a desalentarnos, es decir, perder la fuerza y decir también a la misma vez, bueno, esto no es para mí. Así que siempre tenemos que pedirle al Señor, Dios, dame fuerza, dame la habilidad para poder desarrollarlo y poder proyectarme hacia lo que tú tienes. ¿Cuál es la importancia de buscar una restauración en nuestra vida? ¿Por qué? Porque cuando Dios va a hacer algo grande con nosotros, Él tiene que primero que todo restaurar nuestro corazón. Hay un texto en la Biblia que dice que Él pondrá un corazón de carne, quitará el de piedra, pondrá corazón de carne y derramará de su espíritu sobre nuestras vidas. Porque Dios no puede depositar la grandeza, el propósito, el diseño que Él tiene para nosotros ya planificado si nosotros no estamos listos para recibirlo. Y entonces cuando logramos esa restauración, que hay que buscarla con todo el corazón, es cuando el Señor dice, ok, estás listo y voy a depositar. ¿Por qué? Porque al servir al Señor, nosotros ministramos lo que hay en nuestras vidas. Y eso también pasa a nivel familiar. Los padres le transmiten eso a sus hijos. Definitivamente. O los hijos a los padres. Y vemos ahora, lamentablemente, tantos divorcios, tantas familias destruidas porque no ha habido una correcta restauración en el corazón de los padres, en este caso, que es la base de la familia. Así es. Lastimosamente, muchos padres piensan que han llegado a un punto en su vida familiar donde ya no puede haber un cambio. Que nosotros sabemos que para Dios absolutamente nada es imposible. Quizás alguien nos está escuchando y dice, pero Erickson, yo reconozco que no he sido el padre ideal, la madre ideal, no he sido el hijo ideal, etcétera. Bueno, hoy es el día para tomar la decisión, para hacer un cambio en nuestras vidas y para decir, Señor, restáurame, sana mi corazón, sana mi familia, porque el éxito de la sociedad depende en la familia y el éxito de la familia depende en la pareja. Muy bien, mañana vamos a continuar hablando más de este tema, el buscar ser una persona restaurada, porque yo creo que es algo que todos anhelamos y de esa forma vamos a poder ser personas felices. ¿Nos acompañarías en el programa de mañana? Con todo gusto, Stephanie. Es realmente motivador entender que todos hemos sido llamados para cumplir con un plan específico de Dios en nuestras vidas. Esto trae dirección, gozo y paz. Para ayudarle en este y otros temas, queremos recomendarle en Enfoque a la Familia un libro que le va a motivar a crecer espiritualmente llamado Usted puede comenzar de nuevo, de la autora Joyce Meyer. Ella explora la belleza y el carácter inagotable del amor y la gracia de Dios, el cual nos permite empezar de nuevo sin importar de dónde hayamos caído. Las nuevas oportunidades son para todos. Y ahora compartimos nuestro segmento Momento Crucial. Los asesinatos y secuestros continúan en varios países del continente. Desde los estudios de Enfoque a la Familia les habla Yuri Mantilla con un momento crucial. El asesinato de la hermana del expresidente de Colombia y expresidente de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, es motivo de mucha preocupación y dolor. Hay quienes no tienen ninguna conciencia moral y son capaces de realizar acciones de gran maldad. Estas personas muestran que el corazón del ser humano está lleno de odio y pecado. Esa es la triste realidad de una humanidad que muestra una gran rebeldía y rechazo a los mandamientos de Dios. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a una persona inocente. Basta ya de violencia y asesinatos. No debe ser así. Esta situación no puede continuar. Construyamos sociedades donde se respete el derecho a la vida, donde se respete la dignidad de cada ser humano creado a la imagen de Dios. Mañana, usted podrá escuchar la segunda parte de este tema. Le invitamos a que visite nuestra tienda en línea y pueda descargar los diferentes programas que escucha aquí en Enfoque a la Familia. Además, si desea, puede hacer su donación económica para que nos ayude a llevar un mensaje de esperanza a más familias. También, le invitamos para que nos sigan por las redes sociales de Facebook y Twitter y sea parte de la información que compartimos diariamente. Para escribirnos un correo, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.